soy el que te brinda ropa y vacilón. Te digo humildemente lo que dice la gente, conmigo no hay comparación. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del son. Como yo nadie te canta una guaracha, como yo nadie te llena el corazón. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del son. Como yo nadie te canta una guaracha, como yo nadie te llena el corazón. Buena y en la mala, porque yo me lo...